La tierra es nuestra. La tierra es nuestra. La tierra es nuestra. Este miércoles, a las 10 de la noche, programa especial por el libre acceso a ríos y lagos. El Bolsón, Bariloche, Mesa Redonda Radial. La tierra es nuestra. La tierra es nuestra. Concentración y extranjerización de la tierra. Planificación territorial y hábitat social. Bienes naturales comunes. La tierra es nuestra. Programa especial por el libre acceso a ríos y lagos. Transmisión conjunta. Radio Nacional Bariloche, El Arca, Gente de Radio. FM Alas, Radioactiva. Petumo Gualeín. Y Radio de la Tierra. Este miércoles, a las 10 de la noche, programa especial por el libre acceso a ríos y lagos. Por los sueños que nos robaron. Por los sueños que nos mutilaron. Va este sueño que retomamos por asalto. Alas 89.1. Era un dulce racimo y en el mar de la Cuba nuestro vino. Se relacionan con la tierra los pueblos originarios, de Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. ¿Que tiene dueño la tierra? ¿Cómo así? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar si ella no nos pertenece, pues? Nosotros somos de ella, sus hijos somos. Así siempre, siempre, tierra viva. Como cría a los gusanos, así nos cría. Tiene huesos y sangre, leche tiene, y nos da de mamar. Pelo tiene, pasto, paja, árboles. Ella sabe parir papas. Hace nacer casas, gente hace nacer. Ella nos cuida y nosotros la cuidamos. Ella bebe chicha, acepta nuestro convite. Hijos suyos somos. ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Campesino, cuando tenga la tierra. Muy buenas noches, estamos integrándonos en esta red regional de radios de Río Negro y Chubut. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima. Están integradas por El Bolsón, FM Alas y FM Radioactiva. Por Lago Puelo, en el Chubut, FM La Otra. En Cuesta del Ternero, Radio de la Tierra. En el Maitén, Chubut, FM Petú Moñeleín. En Bariloche, FM Gente de Radio, FM El Arca y LRA30, Radio Nacional Bariloche. Y por FM Alas al Mundo, en Internet, por la red AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. También por Internet, por FM El Arca, www.radioelarca.com.ar. No quiero pista, no quiero hospital. No, no. Yo lo que quiero es ir al lago, nada más. Entonces, ¿por qué no me dejas pasar? No quiero pista, dije. Estamos integrándonos, decíamos, y compartiendo el estudio de Radio Nacional Bariloche, integrantes de distintas organizaciones. Está con nosotros, por la comunidad del Limay, José Pepe Gámez. Por los pueblos originarios, comunidad mapuche, Lof, Incayal, Gualmapumeu, Patricia Pichunleo y Sandro Rivas Pichicura. Por toma de tierras, de Villa Llanquihue, Sergio Aguerre. por organización de base, Asamblea en Defensa de la Radio Pública, Leonardo Grela. Y nos vamos ya a FM Alas del Bolsón, donde está Pablo Santiago, Martín Lorenzo, integrándonos entonces en esta tarea periodística. Compañeros de Alas, los escuchamos. Buenísimas noches allí a los que están en la sala de Radio Nacional Bariloche y a la audiencia, la gran audiencia que tiene FM, la FM y la AM de Nacional Bariloche. Aquí Martín Lorenzo y Pablo Santiago de FM Alas haciendo, bueno, las veces de gestores de posibilitar la circulación de la palabra sobre, bueno, las cuestiones centrales que estabas planteando ahí, Leonardo, y te saludamos también a vos, directa y cálidamente desde aquí de Bolsón. Gracias, un saludo afectuoso también a toda la audiencia de la red, ¿eh? 8 emisoras nos estamos integrando en la noche de hoy. Creemos que es una circunstancia muy especial, ¿no? Esto de lograr que el discurso de la integración que permanentemente escuchamos se pueda hacer realidad de esta forma, trabajando en esta red regional de radios de Río Negro y Chubut. Así que volvemos entonces a FM Alas y los escuchamos con mucha atención desde aquí, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Esta es la posibilidad, esta amplia cobertura que está teniendo la señal y esta transmisión en dúplex nos significa esta cuestión, ¿no? De vencer este cerco que nos proponen los alambrados. Y también aquí en el piso estamos con invitados por parte del Colegio de Arquitectos. Estamos con la presencia del arquitecto Luis Martín por la Asamblea Comarcal contra el saqueo se encuentra nuestro compañero Daniel Otal. Por las tomas tenemos la presencia de dos tomas teniendo en cuenta las características. Una es una toma histórica, se llama la toma del barrio Primavera, que tiene su voz a la compañera Leticia García, y una reciente toma, un proceso que se sigue desenvolviendo en la actualidad con algunas cuestiones que tiene que ver con una posibilidad de desalojo y tiene que ver con la comunidad de Lago Puelo, que hace un tiempito, hace un mes nada más, decidió tomar un predio fiscal allí en Lago Puelo. Estábamos esperando la presencia de la comunidad Las Huaytecas y tal vez en breve ya se haga presente aquí en el piso, pero bueno, estos somos los que vamos a tratar de generar y abrir esta discusión y hacer circular la palabra, que a veces parece que los candados y los alambres nos lo impiden, ¿no? Decimos, la tierra como espacio que nos da el ser, que es madre, proveedora, refugio, territorio nuestro, energía creadora. La tierra como bien colectivo es nuestro origen y nuestro fin. Pero, ¿la tierra es nuestra? Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Bien, compañeros de FM Alas de El Bolsón, retornamos allí y ya entonces damos inicio a la tarea periodística que vamos a cumplir alternándonos desde El Bolsón y Bariloche. Usted. Sí, a partir de empezar o facilitar la circulación de la palabra, habíamos pensado de manera previa algunos ejes temáticos que permitan disparar la discusión, y es un hecho cantado que una de las cuestiones centrales que dieron o motorizaron este encuentro tenía que ver con dos categorías centrales: la concentración y extranjerización de la tierra en nuestra Patagonia, y sobre todo teniendo en cuenta los últimos momentos políticos y jurídicos que tienen como ejemplo la posibilidad, la grata posibilidad de en 120 días, ya serán 100 si algunos tienen las cuentas y van marcando en su pared, de ingresar a las costas del Lago Escondido, propiedad, entre comillas, ¿no? Porque por lo menos es lo que dicen ellos, de la firma Hidden Lake Lago Escondido. Con este motivo iniciamos la discusión y le damos la palabra a Daniel Otal, que integra la comisión, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, que hace tiempo viene trabajando estas cuestiones, tanto en el territorio de la provincia de Río Negro como en la del Chubut. Buenos días, Moro. Buenas noches. Bueno, un saludo a los compañeros integrantes de la mesa aquí en FM Alas. Hago extensivo el saludo al querido amigo Leonardo Zagalil, que está ahí en el RA30 Radio Nacional Bariloche, a los integrantes que están de las organizaciones allí para aportar a este encuentro de ideas, y también a aquellos que están haciendo el esfuerzo de repetir y de transformar este pensamiento en red sobre un tema que evidentemente se ha instalado, que es una preocupación grande de muchos de nuestra comunidad, y que si seguimos con el mismo tren de ideas de dejarlo de costado y seguir avanzando, no va a hacer más que acumular conflictos, como viene siendo desde hace muchos años, antes calladamente y ahora sonoramente en toda nuestra región. Ese es el preámbulo de saludo que requiere mínimamente para ubicarnos frente a un tema muy complejo que todo el mundo conoce desde su propio lugar, la gente que está en su casa escuchando estas radios, viendo que se va a hablar de la tierra, se pregunta qué más podremos agregar. Quizá solamente espejitos que nos ayuden a mirarnos o a reflejar lo que nos sucede a nosotros mismos en cada uno de esos lugares con esto que podemos ir aportando que sucede en otros. Desde la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, que es un sitio colectivo, autoconvocado, que recogió desde hace unos cuantos años atrás la preocupación por el avance de este eje primitivo que vamos a tratar hoy, de la extranjerización de la tierra, de la concentración de la tierra, se fueron generando espíritus y discusiones que se preguntan francamente acerca de esto, cómo poder resolverlo con los patrones jurídicos, legales o históricos que viene siendo recorrido. Y entonces cabe en la lectura del texto de Galeano que hacía Leonardo desde allí del estudio del RA30, de preguntarse si la tierra es factible de ser considerada, aunque sea tan instalado esto en nuestros espíritus individuales, algo que se pueda apropiar. La propiedad de la tierra que está instalada por el sistema que se dio en la República desde su origen y que es una heredad de la historia europea, no ha hecho más que consolidar el poder de las clases dominantes que también instalaron en la República su propio lugar histórico. Parece complejo, son muchas ideas y sin duda es algo para ser el inicio de un diálogo que va a tener que comprometernos durante mucho tiempo. Pero desde la observación cotidiana de lo que sucede en nuestra región, lo que le sucede a nuestros vecinos, que nos lleva a múltiples actos de solidaridad o acompañamiento cuando esta concentración o esta ambición sobre la tierra de quienes naturalmente viven en ella desde hace muchísimo tiempo, nos pone una y otra vez frente a esto de la legitimidad de poder trazar la propiedad de la tierra cuando ésta excede el campo de lo doméstico, de la quinta, de la casa en particular. De ahí que cuando se habla de concentración no es el predio del vecino el que está afectado, sino el gran latifundio, la enorme cantidad de tierra que hace de su prédica de la propiedad privada la búsqueda de alianzas de ese vecino que no estaría en condiciones de perder nada. Sin embargo, vemos como muchos de nosotros sentimos que cuando alguien habla de criticar la propiedad de la tierra, cree que corre riesgo el lugar donde tiene su huerta o su gallinero. Y eso ha sido instalado por las instituciones de la República desde que vamos la primera vez a la escuela y empieza a ser mi cuaderno, mi banco, mi goma de borrar. Y ahí es donde nos lleva a nosotros a mirarnos a nosotros mismos. Es un preámbulo demasiado amplio, pero creo que es necesario. Y de ahí creo que era bien adecuado ese inicio de preguntarse, como lo hizo el grupo de organización, ¿la tierra es nuestra? Con un símbolo de pregunta. si es que realmente creemos que tiene que ser de unos y no de otros, sino simplemente si tiene que ser de alguien eso que es dado para que se desarrolle la vida sobre ella. Planteado este inicio y preámbulo, la característica de FM Alas interpela también a la comunidad. Es por eso que decidimos tener un contacto telefónico para dejar preguntas. No vamos a tener la posibilidad de que las voces se escuchen al aire por las cuestiones de tiempo y la programación misma para hacer posible este programa, pero damos un teléfono de línea al aire que es el 493-360, repito, 493-360, y ahí la compañera Ayelen va a estar atendiendo y bueno, tomando todo tipo de preguntas o inquietud que tenga los radioparticipantes. Dado esta aclaración, también vía internet al www.fmalas.org, que es la página de la radio, ahí tiene la posibilidad de dejar su contacto. Es así, pasamos la pelota a la localidad de Bariloche. No quiero pista, no quiero hospital. No, yo lo que quiero es ir al lago, nada más. Entonces, ¿por qué no me dejas pasar? No quiero pista, dije, no quiero hospital. No, yo lo que... En los últimos tiempos vemos escandalizados cómo la obscena concentración de la tierra deriva en inmoral extranjerización. La riqueza natural de nuestra tierra, unida a los precios ridículos que la misma tiene para los extranjeros, la convierte en una presa más que apetecible para los colmillos insaciables del poder económico mundial. Y nuestros funcionarios, siempre dispuestos a tomarse un whisky con el millonario extranjero, entregan el patrimonio de nuestros hijos mientras sellan con miseria nuestro destino. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo, tierra soy. La tierra es nuestra. De tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo, seré como él. José Pepe Gámez, de la comunidad del Limay, una organización que está hace muchos años, ¿no?, luchando por estos temas en Bariloche. Es muy grato tenerte aquí, Pepe. Bienvenido, buenas Gracias, noches. Gracias, Leonardo. Sí, vamos para 15 años más o menos. 15 años, ¿no? Sí. Primero, realmente conmovido por esta posibilidad de encontrarnos con compañeros de distintos lugares, ¿no? Sí. Y poder romper con esta propuesta tan jodida del imperialismo, que es la fragmentación, ¿no? Y ver de esta manera, darle una prosecución, una continuidad a esta situación para, bueno, mantenernos unidos y de alguna forma romper con esta alternativa fragmentaria, ¿no? En relación al tema de la concentración y extranjerización de la tierra, nosotros venimos analizando desde hace tiempo este tema, y por un lado vemos la cuestión ideológica, enmarcada claramente en algunas directivas del Banco Mundial, sí, ya desde hace unos 15 años más o menos, después de destruir ríos, financiando represas y otros megaproyectos ya en aquella época, se dieron cuenta del valor de la tierra. Y empezaron a dar directiva a sus funcionarios, o mejor dicho, a nuestros funcionarios, sus subordinados tutelados, domesticados, que los tenemos claramente en la provincia de Río Negro, y en donde entra en acción lo que se llama la administración de tierras. Es una propuesta del Banco Mundial que se llama administración de tierras. Sí. Que en definitiva es, y que se da en todos los países del mundo, o en muchos países del mundo, por supuesto del mundo periférico, no del mundo central, ¿no? Uh-huh. Y que apunta a la titularización, como se llama acá, apunta a masaje, como se llama en otro lugar, entrega catastral, distintos nombres tiene. Sí. La cosa es que sin el planteo fundamental es, sin el desarrollo de proyectos productivos, sin el desarrollo de la educación, de la salud, que permita el arraigo de sus pobladores naturales, de sus pobladores ancestrales, entra dentro de lo que, y acá hicieron una cooptación de una palabra que años atrás, por solo decirlo, nos hubiera costado tal vez la vida, reforma agraria, y ellos hablan de la reforma agraria de mercado, entrando todas las tierras dentro de un pool, dentro de un comercio, y es aquí donde aparecen, por supuesto, las inmobiliarias que conocemos. Pero bueno, esto es lo ideológico. Lo concreto, y yo me tengo que referir a Río Negro, que es un poco lo que nosotros hemos trabajado, luchado, sí. Vemos que hay una gran inmobiliaria, y lo tengo que decir, y es el a partir del Ministerio de la Producción de Río Negro y de la Dirección de Tierras. Esto es claro, esto es así, y esto vemos que facilita con sus inmobiliarias amigas, o su inmobiliaria amiga y otras satélites, sus escribanos, sus abogados, facilita la posibilidad de la titularización de aquellas tierras apetecibles a determinados sectores. Complicidad, clara complicidad. Vemos que hay toda una situación que es grave, y en esto fue esta una de las propuestas del que era director de tierras, el ingeniero Velasín, con quien hemos tenido varios enfrentamientos, y él mismo ha reconocido públicamente que se ha equivocado, se equivocó en el anfiteatro, se equivocó cuando los Pandolfi quisieron usurpar la tierra de los Linares, y es lo que él planteó hace unos 5 años, la informatización de la dirección de tierra. No se hizo. La dirección de tierra, y esto lo hemos denunciado por estos mismos micrófonos de Radio Nacional y otras radios, están los legajos y aparecen, desaparecen, prácticamente es un descontrol en función de esta operatividad inmobiliaria que esta gente de alguna manera impulsa. Sirva esto de introducción entonces al tema desde aquí, desde Bariloche, por parte de un integrante de la comunidad del Limay, José Pepe Gámez. Aprovechamos a mandar un abrazo muy afectuoso a Daniel Otal, que está allí en el estudio de FM Alas, a todos los compañeros de esa radio, también a Ricardo Velázquez de FM La Otra, ahí cerquita en Lago Puelo, en el Chubut, que está integrado también a esta red de radios regionales. Ustedes entonces, compañeros en Alas. Aprovechamos el momento para recordar todas las emisoras compañeras que están transmitiendo esta señal. Recordamos desde Bariloche, Radio Nacional Bariloche, Radio El Arca, Gente de Radio, aquí en El Bolsón, FM Alas y FM Activa, desde Cuesta del Ternero, Radio de la Tierra, desde el Maitén, Petú, Mogueleín, y como señalaban hace un ratito, desde Lago Puelo, FM La Otra. Y nosotros nos tomamos el atrevimiento de editar testimonios que circularan allí por Bariloche en este mismo programa, que tienen como criterio servirnos de disparadores para agilizar la discusión y recordar sobre todo el presente, que nos ubica en un fallo histórico para algunos por parte del Superior Tribunal de la provincia de Río Negro, que hace muy poquito tiempo terminó un proceso que ya llevaba 4 años, que terminó en la resolución con 3 votos, los 3 de la totalidad del Superior Tribunal, accediendo a, en realidad, obligando al Estado a través de sus 2 autoridades de aplicación, el CODEMA y VIARSE, encargados de refaccionar ambos accesos al Lago Escondido, en particular, tanto el camino de montaña como el acceso conocido, o como lo dio a conocer el fallo, el paso Tacuifí. Es por eso que nos tomamos el atrevimiento de editar unos cortes y algunos audios vinculados a esta temática. Vamos a escuchar a uno de los superiores del tribunal de la provincia, al doctor Sodero Nievas, y también a la encargada, la vocera oficial de Hidden Lake Lago Escondido, la doctora Pinacho. Es así que lo presentamos y aquí va. El derecho que la Constitución consagra a todos los rionegrinos es el de acceso a todas las costas, riberas, lagos, perilagos, ríos, etcétera, es decir, todos los lugares que son dominio público. Por ende, la recreación y todas las formas de contacto con la naturaleza están protegidas en este amplio aspecto constitucional pero también se convierten como derechos individuales de todos los ciudadanos. Sí. Entonces, este derecho de acceso no se lo puede limitar de manera alguna. El fallo lo que hace es hacer una mención, diríamos hasta poco feliz, de este camino de Tacuifí, que es un viejo camino que no conduce a ningún lado salvo a propiedades privadas. Ese camino es un camino de 25 kilómetros en un área protegida, en el área natural protegida Río Azul, Lago Escondido, y que en realidad en el fallo jamás, en el no es fallo, en todo el trámite del procedimiento que duró 4 años, jamás el Superior Tribunal mandó a inspeccionar ese camino, a evaluarlo, a pedirle a Odarda, a Biarce, ninguna consideración al respecto. Siempre se trabajó durante estos 4 años sobre la mejora del sendero de montaño que une la servidumbre de paso hacia el Lago Escondido. Doctora, nosotros no le estamos imponiendo a la empresa ninguna obligación, se le estamos imponiendo al Estado. El Estado provincial debe cuidar de su patrimonio. El Estado provincial debe asegurar que las rutas existentes se preserven. El Estado provincial debe señalizar adecuadamente las comunicaciones. Todos los impedimentos que surgieren en relación a los propietarios de inmuebles que estén afectados por un camino público, estén constituidos como servidumbres legales o administrativas, o como servidumbres convencionales, los deberá dirimir, Biarce, en función del derecho aplicable a cada caso, a cada circunstancia. Así que esta cuestión no es una cuestión que le importe de manera alguna a la empresa, le importa a la provincia, y es deber de la provincia sujetarse a las leyes, cumplir las leyes y asegurar que los bienes del Estado y los servicios públicos se cumplan satisfactoriamente. En este caso, el acceso. Nosotros no ponderamos si es mejor o es peor. Lo que sí ponderamos es que ahí en Tacuifí, en el expediente, muy por el contrario de lo que se afirma, contan las actuaciones que han tenido comienzo, en muchos casos, en el viejo paraje Tacuifí. Así que, más allá de la conveniencia o inconveniencia de utilizarlo, la oposición actual, futura o eventual de quienes ocupen las explotaciones agropecuarias, esos son problemas que tendrán que informarle, Biarce, al Superior de la Justicia en la ejecución del mandato que se le impone, recordándole que en toda cuestión de carácter ambiental nosotros podemos imponer mandatos preventivos y mandatos ejecutorios tanto a los que están involucrados en juicio como a los que no lo están, o sea, a terceros, de forma tal de asegurar que el cumplimiento de las resoluciones judiciales sean efectivos. Y en esa calma que no se embriaga, el ambicioso frota. Ahí escuchábamos parte de los testimonios que circularan por el aire de Bariloche, también los reprodujimos aquí en el Bolsón, y bueno, parece ser que la cuestión queda bastante clara. Volviendo a la dinámica, una de las cuestiones centrales que tiene que ver como consecuencia de la concentración y extranjerización de la tierra en los últimos tiempos, nos habla también del éxodo o la expulsión voluntaria o involuntaria por parte del Estado y los privados de las poblaciones de las zonas rurales hacia los centros. Aquí se los conoce como, por ejemplo, la costa del río, sectores periféricos de las ciudades. Es así que tenemos la presencia de dos compañeros que vivieron ese proceso y están aquí por parte de las tomas. Es el caso de Aníbal Muñoz, que está aquí desde Puelo, un proceso de ocupación de tierras que aconteció hace muy poquito. También se ve esta situación de la expulsión de los pobladores rurales o de tener que vivir en predios pequeños de los padres. ¿Eso fue lo que los empujó a esta decisión? Sí, ante todo, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por darnos el espacio. Sí, nosotros, la decisión fue tomada a raíz de que fue un largo tiempo de ir a hablar con el intendente y nunca tener respuestas del intendente Iván Fernández y con la mayoría del ejecutivo municipal. Así que la opción nuestra que nos quedó fue tomar una parte de un lote fiscal que es denominado el predio del cartódromo de Lago Puelo. Somos 15 familias que estamos en este momento ocupando desde hace unos 15 días más o menos ya. Y así que tuvimos una reunión con el intendente para ver si podíamos tener alguna solución de arreglar la situación que nos encontrábamos en este momento, y no tuvimos respuestas favorables a nuestro pedido. Y hoy por hoy tenemos una medida de 30 días que nos dio vino por el fiscal Fidel González, de que la denuncia la hizo Andrés Lavandívar, que pertenece al Ejecutivo Municipal. Así que tendríamos hasta el 22 de este mes de septiembre, y de ahí veremos los pasos a seguir, qué vamos a hacer. También tenemos la presencia de una de las tomas históricas aquí en el Bolsón, y estamos aquí con Leticia García, de la toma del barrio Primavera. ¿Qué te significa concentración y extranjerización de la tierra? Sí, buenas noches. Concentración de la tierra, obviamente, nosotros nos lleva, es todo como un círculo, una cadena, que te lleva a lo que es el negociado inmobiliario. Y ante un negociado, los trabajadores no pudimos nunca llegar a comprar un terreno. Por lo que todos los que estamos en las tomas fuimos haciendo los mismos pasos, medios calcados. Nos fuimos a anotar al municipio año tras año, a veces insistíamos, cada dos meses volvíamos. Cada vez que volvíamos y nos pedían papeles de vuelta, de la familia, fotocopia de documentos, nos volvíamos a entusiasmar. Y después de varios años de siempre hacer el mismo recorrido, decidimos ocupar las tomas, ocupar las tierras, perdón. Esto por la falta de respuesta que hemos tenido cada uno desde el gobierno que ha estado en su momento. No estamos hablando solamente del gobierno actual, sino que han pasado muchos símbolos políticos por cada municipio, y siempre hemos estado anotándonos, y siempre la respuesta fue la misma: mira, no hay ningún listado, vení, tráeme los papeles. Y en base a eso nosotros decidimos que no podíamos aguantar más, como les pasó a la gente de Puelo y como pasa en la mayoría de los lugares donde la gente va y ocupa las tierras. Cuando nosotros hablamos de acaparamiento, hablamos de que en realidad el que tiene plata es el que más terrenos va a tener, y los trabajadores, los ocupados o desocupados, no vamos a tener la posibilidad jamás de pagar los precios que están poniendo ahora, ni siquiera en cuotas. Entonces, no hay respuesta, porque si hubiese una respuesta directamente, un gobierno municipal bien podría hacer un listado de tierras, buscar que la gente que está necesitando tierra misma, la misma gente se organice y que vea las prioridades para ir entregando las tierras, y que el gobierno municipal lo único que tendría que hacer es solventar económicamente para poder hacer las viviendas, porque muchas veces también, inclusive pasó en Bolsón, que dieron tierras, dieron 2 años para construir vivienda, y después el mismo intendente quería sacar a una familia que no había podido construir, pero jamás el municipio le dio una mano, como para decir, te doy los materiales, vení pagando, qué entrada tenés, te hago una cuota. Entonces, esa es la respuesta a la que nosotros nos referimos generalmente. Una de las complicaciones que devienen de esta problemática en el acceso a la vivienda y o a la tierra tiene que ver con los requerimientos de los planes que el propio Estado establece. En muchos casos, teniendo en cuenta la estructura de la economía argentina y local, en una informalidad sumamente desarrollada, los requerimientos suelen ser casi inaccesibles, como un sueldo en blanco, cierto nivel de ingreso para garantizar el cobro por parte del Estado de esa cuestión, y el grueso de la población que está necesitando un techo no lo tiene. Bueno, si eso pasa, el gobierno te pide un recibo de sueldo, una cuota que yo calculo que en este momento debe andar cerca de los 400, 500 pesos mensuales, sin contar que la gente generalmente está pagando un alquiler por ese precio, y que además de pagar esa cuota también tendría que comprar materiales para construir. Y todo esto también te lleva a que no solamente el gobierno municipal te pide tanto requerimiento, sino también los servicios. No nos olvidemos que tenemos todos los servicios monopolizados. Yo si quiero poner la luz no tengo más que Edersa, no tengo otra manera de poner la luz. Y Edersa me pide un papel que supuestamente me tiene que dar municipio, y cuando recién estoy ocupando, o sea, todo es igual. Para el agua, Aguas Río Negrina, ni hablemos de las obras que tendría que haber hecho cualquiera de estas empresas, como Camusi también. Tampoco tenemos gas. Nosotros todavía estamos con la canilla pública. O sea, los que tenemos en el barrio Primavera, que hace 6 años que estamos. O sea, no es de como los compañeros que están desde el 17 de agosto. Nosotros estamos hace 6 años. Y todavía nos cuesta por esto de no tener un papel, porque el municipio todavía se hizo la mensura el año pasado.